Mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you. complete. I see your face. In the dark is vision. In the high is place. Oh, soon I shimmy. Holy soon that I am in love with you. At night I see your face. In the darkest vision. I shimmy, holy Sue, that I am in love with you. Tonight, I see your face in the darkest vision, in the highest place. Oh, Sue, oh, where are you? Oh, come to me. Be like my tree. Oh, Sue, I shimmy. I'll go to the zoo. Thank you. en el campo. Dolor de servidumbre. Matemática fatal. Y sin esperanza alguna. Soy una orquesta trágica. Un concepto trágico. Esta piedra en el canto. Dolor de ser isla. Matemática fatal. Y sin esperanza alguna. Una tarde cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas. Una tarde cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas. Una tarde cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas. Oh! done it before. Dolor de servidumbre, matemática fatal y sin esperanza alguna. Soy una orquesta trágica, un concepto trágico. Esta piedra en el canto, dolor de servidumbre, matemática fatal y sin esperanza alguna. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Bye.